Boletín informativo 56. Agricultura campesina, mujeres rurales, ecomercado y capacitación en la región. Un saludo muy cordial a todas y todos los que nos escuchan. A continuación compartimos el boletín informativo de Radio AINI de la semana del 26 al 30 de mayo de 2025. Más de 394 millones para fortalecer la agricultura familiar campesina. Con una emotiva ceremonia en la sede de la Asociación de Pequeños Productores, el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP entregó más de 394 millones en incentivos regionales destinados a mejorar la productividad, infraestructura y eficiencia hídrica de pequeños agricultores y agricultoras de la región. Los recursos fueron distribuidos a través del Programa de Desarrollo de Inversión, Inversiones SAT y Proyectos de Riego Intrapredial, beneficiando a comunidades rurales de Pampa, Concordia, Azapa y Zaguara. La directora regional INDAP, Anita Flores, valoró el impacto transformador de estos fondos y reafirmó el compromiso institucional con el desarrollo sostenible del campo. La actividad contó con la presencia de autoridades regionales, representantes de organizaciones campesinas y beneficiarios, quienes destacaron la importancia del apoyo estatal para impulsar una agricultura resiliente y con enfoque territorial. Impulsan el primer ecomercado solidario en Arica y Parinacota. Un acuerdo entre FOSIS y la Dirección Regional de Aduanas permitirá la donación de enseres decomisados para el primer ecomercado solidario de Arica, iniciativa que beneficiará a 330 familias vulnerables con canastas mensuales de víveres y artículos de primera necesidad. Paolo Lleveres, director regional del FOSIS, y Luis Zárate sostuvieron una reunión para revisar los avances del convenio que permitirá formalizar esta colaboración institucional. El ecomercado, que será ejecutado por la Municipalidad de Arica con financiamiento de FOSIS, apunta a mejorar la calidad de vida de las familias más necesitadas mediante la entrega de productos donados por entidades públicas y privadas. Plan Yuta se beneficia con la entrega de bonos de riego. En el Valle del Yuta, el director ejecutivo de la Comisión Nacional del Riego anunció la entrega de nuevos bonos por más de 1,000 millones para modernizar sistemas hídricos en la región, superando los 4,000 millones de bonificaciones comprometidas por el gobierno en el marco del Plan Yuta. Durante la jornada, autoridades inauguraron un proyecto de automatización de compuertas que beneficia 88 regantes y visitaron experiencias exitosas de riego tecnificado con energías renovables en Caleta, Vitor y Huancarani. Además, el director de la Comisión Nacional de Riego sostuvo encuentros en comunidades agrícolas como la comunidad de Aguas Canal Azapa y participó en la entrega del Premio Mujer Agroinnovadora 2024, destacando el rol de las mujeres rurales en el desarrollo sostenible de la región. Inicia el programa Mujeres Rurales 2025. Desde Uballe hasta la región de Coquimbo se dio inicio a la temporada 2025 del programa Mujeres Rural de INDAP y PRODEMO, destacando un aumento del aporte anual por participante y el impacto positivo en autonomía económica y transformación personal de mujeres del mundo rural. El anuncio fue realizado por autoridades nacionales y regionales ante un centenar de asistentes, destacando que el aporte anual para cada mujer aumentó de menos de 350 mil a 500 mil. El programa, enfocado en zonas con menos presencia del Estado, ha impulsado la producción sustentable y el empoderamiento con resultados como el aumento de ingresos y producción en más del 68% de las participantes, según un estudio de RIMSS. SAC refuerza campaña de erradicación de la mosca de la fruta. El Servicio Agrícola y Ganadero SAC de Arica y Parinacota sostuvo una reunión con agricultores de Pampa Algodonal para fortalecer la colaboración comunitaria en la campaña de erradicación de la mosca de la fruta, una plaga que amenaza gravemente la producción frutícola del Valle de Azapa. Durante el encuentro se presentaron los protocolos de acción ante brotes de la plaga, incluyendo tratamientos químicos, poda de frutales y restricciones al movimiento de fruta. Álvaro Alegría, director regional de OLSAC, llamó a la colaboración activa de los productores y recordó que el ingreso a predio se puede efectuar con una orden judicial en caso de negativa, dada la urgencia sanitaria. Avanza en un 53% operativo de desalojo en Cerro Chuñón. El operativo de desalojo en Cerro Chuño, liderado por el Ministerio de Bienes Nacionales y coordinado por diversas autoridades regionales, presenta un 53% de avance en la restitución de terrenos fiscales ocupados ilegalmente. En un proceso marcado por medidas de seguridad, limpieza y resguardo de infraestructura crítica. La segunda etapa del plan, iniciado en noviembre pasado, contempla la recuperación de inmuebles y vías de circulación y busca prevenir incendios provocados por el acopio de materiales en la zona. A la fecha, se han efectuado más de 200 controles preventivos con 10 detenidos y se han habilitado albergues para quienes requieren alojamiento, aunque la mayoría ha optado por no utilizarlos. Culmina cursos de minería y maquinaria pesada con entrega de certificación. Un total de 23 usuarios del Centro de Apoyo para la Integración Social culminaron con éxito cursos de minería y operación de maquinaria pesada como parte de programas de capacitación laboral impulsados por Gendarmería Sense Yotec para fortalecer su reinserción social y empleabilidad. Las capacitaciones realizadas a través de los programas de becas laborales y transferencias al sector público permitieron que 13 usuarios se certificaran en operaciones en planta de chancado y 10 en operación de excavadora con licencia clase D. Autoridades destacaron la importancia de estas iniciativas para generar oportunidades concretas de inserción laboral y seguridad pública. Sense realiza jornada informativa para difundir su oferta de capacitación y empleo. Con alta participación estudiantil y comunitaria, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo Sense presentó su oferta programática en el Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás de Arica, destacando oportunidades de formación y empleabilidad con foco en la inclusión y la equidad territorial. La actividad reunió a estudiantes, docentes, egresados y representantes de organizaciones sociales, quienes conocieron en detalle los programas gratuitos de capacitación, subsidios al empleo y herramientas de apoyo laboral que impulsa el servicio. Le invitamos a revisar más información en radioaini.cl y en todas nuestras redes sociales. Hasta una próxima edición.